Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de Los Gorilas, y bueno, estamos acá para saludar y desearles un muy feliz año con mucho paz, amor, trabajo y felicidad para todos.